Ayer me encontré con Julia solitica en la calle. Ayer me encontré con Julia solitica en la calle. Y me formó tronco de bulla en vez de saludarme. Y me formó tronco de bulla en vez de saludarme. Pero la castigué, pero la castigué, pero la castigué, pero la castigué. Verme, pero la castigué, pero la castigué, pero la castigué, pero la castigué. Y ese fue.